Bueno, yo a Horacio Ávila lo conocí antes, yo vivía en la calle, en la plaza. Eso fue en agosto del año pasado. Para el Día del Niño se hizo un festejo en la Plaza Montserrat. Ahí lo conocí al director Horacio Ávila y bueno, me propuso venir al hogar, como estaba en la calle. Si quería venir, me ofrecía un lugar, un techo, y le dije que sí. Y bueno, vine a vivir y con el tiempo, bueno, fui conociendo cómo era persona y me ofreció trabajar encargado. Los 3-4 meses me ofreció trabajar encargado y acepté. Bueno, yo venía a Mar del Plata, estuve radicado 8 años en Mar del Plata y vine para acá, a Buenos Aires, pensando que estaba mejor, ya había perdido el trabajo allá y bueno, quedé en la calle. Y bueno, así empecé a trabajar acá. Para mí, mira cómo te puedo explicar, es algo grande para mí. Me gusta el lugar, aparte me gusta lo que hago, pero es porque creo que es el único lugar donde, aparte de los paradores del gobierno, ¿no?, que acá tienen salida laboral, la gente se la vuelve a tratar de, vuelve a comenzar a buscar a su familia, están contenidos y para mí es un gran lugar, para mí es un gran lugar. Que ayuda verdaderamente como tiene que ayudar a la gente de la calle. A mí me ayudó muchísimo. Me sacó de la situación donde estaba y me contuvieron. Salí, gracias a Dios salí. Así como yo, bueno, ha salido mucha gente. Es un lugar, para mí es grandioso. Un lugar grandioso. Lo amo, digo. Lo amo porque lo amo, lo llevo en el corazón.